En nombre de la Asociación Argentina de Criadores de Shorthorn, es un gran honor para mí darle la bienvenida y les agradezco su compañía en un día tan especial. Hoy es un día muy importante para todos nosotros, pues lo que conmemoramos hoy no es un evento más. La rica historia, el pujante presente y el fructífero futuro de nuestra ganadería tiene origen en la visión de John Miller, que cuando nuestro país recién comenzaba a nacer, cuando aún resonaban en nuestro continente los gritos independentistas, importó el toro que daría inicio al tremendo desarrollo genético que hoy nos caracteriza y es reconocido en cada rincón del mundo. Fue muy cerca de donde se emplaza este moderno mercado, donde comenzó esta historia, más precisamente en la estancia La Caledonia. A poco de su llegada, Tarquino ya era una referencia, una marca. A la sombra de aquellas revoluciones sociales que dieron forma a la identidad sudamericana, se gestaba, cerca aquí en Cañuelas, una verdadera revolución de la ganadería argentina, más silenciosa, pero con el mismo ímpetu. El salto cualitativo de los rodeos de nuestras pampas, impulsado por valientes visionarios de la talla del escocés John Miller, fue tal que muy pronto, de la mano de otros avances como el alambrado y el frigorífico, el nombre de nuestro país pasó a ser sinónimo de carnes de la más alta calidad. Hoy no solo honramos la memoria de John Miller, sino la de todos los ganaderos que aportaron su grano de arena para que hoy nuestra carne sea tan embajadora como puede ser el fútbol o nuestro polo. Reivindicamos a la ganadería, herramienta sumamente eficaz para combatir el desempleo, generando miles de trabajos genuinos, para multiplicar las divisas que tanto necesitamos, para disminuir la migración del campo a las grandes urbes, para proveer proteínas de alta calidad y valor a los mercados más exigentes. También honramos a nuestra querida raza Shorthorn, noble madre de razas, noble raza madre, a sus criadores históricos, a los actuales y a los que día a día se suman a la familia. Una raza que tiene las primeras páginas de esta historia, pero gracias a su vigencia, también tiene reservadas muchas importantes páginas que aún están por escribirse. 200 años de presencia en nuestro país hablan de la excelente adaptación a los distintos ambientes que tenemos, desde el Chaco a la profunda Patagonia, de sus cualidades maternas, de su facilidad engorde y de la distintiva mansedumbre que la caracteriza. Las cualidades de su carne, terneza y sabor, dados por un alto grado de marmoreo, colocan a nuestra raza como una opción muy interesante y válida a la hora de agregar valor y bajar costo, en especial frente a las cada vez mayores exigencias de los mercados. No quiero terminar sin agradecer especialmente a las firmas que han remitido la hacienda que se vio y se vendió aquí hoy. Lo que vimos aquí deja en claro que lo hablado es cierto. Pensábamos que no sería tarea sencilla conseguir animales, dada la tremenda sequía que nos tiene en vilo hace demasiado tiempo. Gracias a Dios, han superado las expectativas en calidad y cantidad. Muchísimas gracias. Muchas gracias también a los compradores. Pueden estar seguros del buen negocio que hicieron. Gracias a las autoridades del mercado, a la gente del partido Cañuelos, por intermedio de su intendente, que nos ha recibido y acompañado, sabiendo el valor y el significado de este importante acto. Muchas gracias a todos.